El Cojín Rock es mega, mega. Solo saldrán los que quieran romper. Hagas el movimiento, sacudas por nuestras llaves de ser. Dije secos que se quebraron. Siempre estarán los que quieran estar. Solo saldrán los que quieran romper. Gracias, Plaza. Cojín Rock 2009. En Mega en vivo.